Muy buenos días a todos nuestros radioescuchas. Interrumpimos la programación habitual para un especial en vivo con los compañeros de la calle Mata. Les leemos el comunicado de prensa de la calle Mata. La calle Mata denuncia la dejación institucional del Ayuntamiento de Granada ante la situación de las personas sin hogar. La organización La Calle Mata hará llegar mañana al Ayuntamiento de Granada una carta dirigida a la alcaldesa y al equipo de gobierno municipal en la que denuncia de forma contundente la situación de abandono institucional que viven las personas sin hogar en la ciudad y exige una respuesta política inmediata. Cada noche, alrededor de 300 personas duermen en las calles de Granada. Una realidad conocida persistente y en aumento, que se enmarca en una tendencia generalizada en Andalucía y que afecta a perfiles cada vez más diversos y con mayores niveles de vulnerabilidad. Pese a ello, la ciudad continúa sin contar con recursos públicos suficientes, estables y dignos para garantizar derechos básicos a quienes no tienen un lugar donde vivir. La calle Mata denuncia que Granada carece de un albergue municipal público, con plazas suficientes para hombres y mujeres, abierto las 24 horas y disponible de manera permanente, que ofrezca un espacio seguro, servicios básicos y acompañamiento social continuado. Desde la organización insisten en que el sinhogarismo no se resuelve con recursos asistenciales, sino con políticas públicas de vivienda y que cualquier albergue debe entenderse únicamente como una medida transitoria y de urgencia. La inexistencia de este recurso mínimo obliga hoy a muchas personas a permanecer en la calle, incluso en situaciones extremas, como los meses de frío o las emergencias climáticas, con graves consecuencias para su salud y su vida. A esta falta de recursos se suma una problemática igualmente grave: las enormes dificultades que encuentran las personas sin hogar para acceder al padrón municipal. La organización denuncia la existencia de trabas burocráticas, falta de información clara y procedimientos administrativos que no tienen en cuenta la realidad de quienes viven en la calle. Esta situación impide el acceso a derechos fundamentales como la atención sanitaria, los servicios sociales, la educación o el empleo, perpetuando la exclusión a pesar de que la legislación vigente establece con claridad que los ayuntamientos son responsables de empadronar a todas las personas que residen en su término municipal, con independencia de su situación habitacional. Desde la calle Mata señalan que el sinhogarismo no puede seguir tratándose como una cuestión puntual ni con una emergencia coyuntural. Reclaman la puesta en marcha inmediata de un albergue municipal estable y siempre disponible, así como la activación de recursos habitacionales de emergencia ante situaciones climáticas adversas. Ambas medidas, subrayan, deben ir acompañadas de una tramitación real y efectiva del padrón municipal para las personas sin hogar que así lo deseen. En el marco de esta denuncia pública, la organización realizará mañana miércoles 17 de diciembre, es decir, hoy, la presentación de la carta por registro municipal y a continuación realizará declaraciones a los medios a las 11:20 horas en la puerta del Ayuntamiento de Granada, con el objetivo de explicar públicamente las reivindicaciones planteadas y exigir una respuesta institucional inmediata. La calle Mata considera inadmisible que el Ayuntamiento de Granada siga mirando hacia otro lado mientras cientos de personas se ven obligadas a vivir y dormir en la calle. La ausencia de recursos públicos suficientes y las trabas administrativas no son fallos puntuales, sino decisiones políticas que tienen consecuencias directas sobre su salud y sus vidas. La organización subraya que el sinhogarismo no es una elección individual ni una falta inevitable, sino una vulneración continuada de derechos humanos que interpela de compromiso de manera directa al gobierno municipal. Por ello exige compromisos concretos, plazos claros y una respuesta inmediata que deje de normalizar una situación incompatible con la dignidad y con las obligaciones legales de una administración pública. Desde el estudio Radio Almaina estamos transmitiendo en vivo Alejandro Bonada, Silvia, y desde las lejanas tierras de Euskadi, nuestro compañero Juan. Buenos días, compañeros. Hola. Compas. Hola. Hola, muy buenas. Bueno, pues aquí nos encontramos a la espera de contactar a nuestras compañeras de la calle Mata para que nos transmitan un poco cómo está la situación que nos aqueja hoy en día y particularmente a las personas sin hogar. También decir que, bueno, que si la gente nos está escuchando en directo en Radio Almaina, se pueden acercar a la plaza del ayuntamiento, que ahí está teniendo lugar un evento de la calle Mata, que, como decíamos, están pidiendo mejores condiciones para que el ayuntamiento ofrezca cama y techo a la gente sin hogar y que no tenga que dormir a la intemperie en estos días con tanto frío que hace en la ciudad. Creemos que más o menos un poco todo el mundo conoce qué es la calle Mata. Ahora, cuando contactemos con ellas, nos lo explicarán ellas mismas, que vamos a contactarles en un momento, pero bueno, quizá comentar así a grandes rasgos qué es la calle Mata, si queréis comentar un poquito qué nociones tenemos. Ahora ellas nos lo contextualizarán y nos contarán mejor, pero mientras voy hablando con ellas para ver si hacemos la conexión, si queréis hablar un poquito de eso. Bueno, a mí de momento me sorprendió mucho conocer, al ser yo extranjero, mexicano, una organización social con estas preocupaciones, puesto que en mi región, en mi país, se encuentra mucho este problema. Pero algo que me ha llamado bastante la atención es que es muy diferente la dinámica, puesto que aquí en Granada y en varias ciudades europeas, pero lo que nos preocupa hoy, Granada, es muy peculiar cómo está descentralizada la cuestión de la gente sin hogar, puesto que en ciudades latinoamericanas se presenta mucho este fenómeno, particularmente en los centros o en los en el primer cuadro de la ciudad. Mientras que aquí, en los barrios, incluso en la parada del bus donde yo lo suelo tomar, hay personas sin hogar que llevan ahí meses, que llevan pasando el verano que tuvimos más de 40 grados, o ahora que hemos estado amaneciendo casi o incluso creo que algunos días bajo cero, pues ahí están las personas sin hogar a la intemperie en lugares como el Estado de la Juventud, como en los alrededores de la estación del ferrocarril, en fin, en lugares que son bastante vulnerables para estas condiciones de frío, de lluvia y por supuesto de hambre. Y creo que es importante considerar también que no solamente es la salud física la que nos preocupa y de la cual se centra mucho su atención las compañeras de la calle Mata, sino también su salud mental, su salud psicológica, la cual va íntimamente ligada a su cuestión de no poseer o no estar bajo el resguardo de un techo. Sí, también temas de dignidad básica, que es por lo que lucha la calle Mata. Si os parece, creemos que en estos momentos ya están dentro del ayuntamiento haciendo sus reclamaciones y haciendo la acción que iban a desarrollar esta mañana. Entonces, si os parece, vamos a meter una canción que hemos seleccionado que se llama Arriba los Buscavidas, de Arianna Puello, de su disco Un Gancho Perfecto, y creemos que esta canción puede ser un buen homenaje a toda la gente que está en la calle y que lucha por unos mejores derechos. Si os parece, metemos esa canción, compas, y hacemos la llamada a ver si nos pueden recibir por teléfono. Los buscavidas, ¿sabes? Todas las ciudades, todos los barrios, respeto para todos. Ya tú sabes. Un día más, un día menos, en el barrio pendejos que hay de nuevo a lo ancho de las calles. Hace calor y el sol se despierta, las puertas abiertas a la aventura. Quien madruga, Dios la ayuda, dicen. Entonces, ¿por qué cojones hay que levantarse de madrugada cada mañana para cumplir otra jornada? Otro puto día de trabajo, te aburres y gruñes, aunque te queda la ilusión de que todo acabará con una lotería, solucionar tu vida llena de juventud y actitud, pero así es la vida. Tú, papá, no podrá nunca pagarte los caprichos, ya lo dicho, a buscarse la vida mientras la empresa laboral moral te arruina. No hay otra cosa, no puedes hacer nada. Aguantas la injusticia por la puta cara. La cuarta parte de tu sueldo que se suma, como la espuma. Mientras trabajas, duermes, duermes y trabajas. Tu jefe haciendo cajas de dinero cada vez más. Y tú para atrás, no tienes tiempo ni siquiera para descansar ni disfrutar de tu dinero. Pensando, quiero pero no puedo. ¿Y todo a cambio de qué? Tú no sabes, yo lo sé. Llegar a tropezones a final de mes para volver tras volver a esa maldita fábrica con tu cara pálida y obedecer a la sirena que suena puntual como un reloj. Se acabó, tu paciencia se agotó. Te cansaste de sentir la esclavitud. Ahora juegas tú. Optarás por una y última lección. Aplicarás tu astucia trabajando de ladrón. Estás en la parra, necesitas una buena descarga. Sin pensártelo dos veces, a por todas. Esta vez seguro que será un buen golpe. A por todas, vamos. A por todas, vamos. En la calle están los socios y los negocios. Lo primero es lo primero y es conseguir dinero. Para vivir hay que buscarse la vida, así es la movida. Arriba los buscavidas. En la calle están los socios y los negocios. Lo primero es lo primero y es conseguir dinero. Para vivir hay que buscarse la vida, así es la movida. Arriba los buscavidas. Malos ambientes en casa, escapa. La mala suerte le persigue, piensa. Todo le da vueltas, todo lo que le envueltas. Basura, nunca ha tenido cura. Así que piensa cometer una locura. El Estado se ha encargado de que llegue a sus manos la mercancía. Más le vale ir con cuidado, su plan no ha terminado. Aunque lo tenga todo controlado, cuidado, porque sale a la calle a vender. No existe ley, sabe que no está bien, pero realmente ese es su deber. La droga mueve más, hay dinero alrededor del mundo entero. Cuando sobrevivir es lo primero. Se ha mirado al espejo, ¿quién es de dónde viene? Tal vez se considera algo fuera de lo normal y tan solo es un buen cabello más. En esta competición de hijos de puta finos, vienen de donde la ha venido. Así es la vida, chico, pero él está tranquilo. El tiempo le ha hecho fuerte, ahora este juego tan solo le divierte. Nada puede detenerle, es como un rey. Todos quieren ser su amigo, todas quieren follar consigo. ¿Cuántas rayas se ha metido? ¿Cuántos gramos ha vendido? Muchos le preguntan por qué demonios lo hace y él responde que todo es un desfase, todo el mundo lo hace. La gente solo piensa en colocarse sin pensar que un tal día pueden engancharse, olvidando su propio honor. Ya nunca habrá revolución. Ya caímos en la trampa, pero el negocio arranca. Mientras todo se desmonta, la situación es tonta, como a la vez muy triste. Así es la vida, arriba los buscavidas. Así es la vida, arriba los buscavidas. En la calle están los socios y los negocios. Lo primero es lo primero y es conseguir dinero. Para vivir hay que buscarse la vida, así es la movida. Arriba los buscavidas. En la calle están los socios y los negocios. Lo primero es lo primero y es conseguir dinero. Para vivir hay que buscarse la vida, así es la movida. Arriba los buscavidas. Todas las puertas cerradas, mil patadas en el culo me han dado. He fracasado demasiado, el momento es desesperado. Casi no me llega ni para darle de comer a mis criaturas. Con la carita de ternura me piden leche, me piden comida. No tengo que darles, estoy en la ruina. Soy pobre pero humilde y eso pocos lo entienden. Si no es porque no hay trabajo no me atienden. Por emigrante, pero debo ser fuerte. No quiero ver cómo en este país la miseria vuelve. Voy a probar suerte en la oficina de empleo. De allí que es lo que veo. Regresamos a nuestra transmisión en vivo, que se encuentran nuestros compas en el Ayuntamiento de Granada. Estamos a la espera de contactar a las compañeras de la calle Mata, a Puri, para que podamos hacer el enlace. Hola, buenos días. Sí, buenos días. Hola, buenos días, compas. Pues tenemos al otro lado del teléfono a Puri de la calle Mata, que está ahora mismo en la puerta del ayuntamiento, que están llevando a cabo su acción. Que, bueno, contarnos un poco qué es lo que estáis haciendo hoy ahí en el ayuntamiento. Mira, pues nosotros, la calle Mata es una plataforma que lleva ya varios años luchando por las personas sin hogar. El problema que nosotros denunciamos es el sinhogarismo, que en Granada hay 300 personas que viven en la calle. Entonces llevamos mucho tiempo peleando con este ayuntamiento, venimos todos los últimos viernes de mes, que es cuando se celebra el pleno. Nosotros venimos aquí y denunciamos, tenemos una octavilla donde ponemos la reivindicación para estas personas y luego pues se lo vamos entregando a todos los concejales, a la señora alcaldesa, pero ella no nos recibe nunca. alguna vez nos ha recibido la concejala de Servicios Sociales o el teniente alcalde, pero ella no aparece para nada nunca. Entonces nosotros lo que reivindicamos es que todas las personas, según dice la Constitución, tienen derecho a una vivienda digna, y más las personas que son más vulnerables, que son las que sufren el sinhogarismo. Entonces, ahora mismo estamos muy molestos porque solamente han abierto 27 plazas en una asociación OCREN para estos días de invierno, pero hay muchísima gente que está en la calle, y en la calle Varela, que es un centro de alta tolerancia, pues había más plazas y han cerrado 50, porque no se han puesto de acuerdo el obispado con el ayuntamiento, que son los que son locales del obispado, y como no les pagaba, pues se ve que han roto. Entonces, nosotros lo que reivindicamos es que con estos días de frío, que ya hasta aquí en Granada esta mañana estábamos a 2 bajo cero, pues que la gente no se muere en la calle, ya han muerto 2. Y entonces esa es nuestra reivindicación continuamente. Y además lo que queremos es el empadronamiento de todas las personas que viven en la calle para que puedan tener acceso a todos los bienes públicos, como por ejemplo es el acceso al trabajo. No pueden trabajar porque no tienen donde no viven. Y nosotros lo que reivindicamos es que en el ayuntamiento o en la calle donde viven, que los empadronen en un banco, que es donde viven muchos, que los empadronen para que ellos tengan acceso al salario mínimo vital, para que tengan el bonobús gratis, porque estas personas son las más vulnerables. Y luego que tengan un acompañamiento de personas especializadas, como pueden ser médicos, porque muchas de estas personas pues están mal. Y mira, tengo aquí a la otra compañera, Ana, que si quieres te completa la información. Vale. Mira, y nosotros lo que hacemos es que todos los meses el pleno es el último viernes de cada mes. Nosotros estamos aquí con nuestras reivindicaciones, con nuestras osadillas, que se las repartimos a ellas, pero no hacen ni caso ninguno. Y ya estamos un poco, porque el invierno se ha hecho encima y llevamos reivindicando esto mucho tiempo. Y la gente está en la calle todo el día con su atos a cuestas, con el carrillo de la compra donde llevan las mantas, las sábanas, y como peregrinos por toda la ciudad. Y aquí mucho gastar en que en Granada sea ciudad internacional de la cultura en el año 2030-31, y mientras que la gente se esté muriendo en la calle. Y muchas luces, mucho alumbrado y pocas camas para la gente. Esto no se puede soportar. Y esa es nuestra reivindicación. Estamos aquí en la puerta, hay ya unas 20 personas dentro, porque si no nos atiende hoy la señora alcaldesa, lo que vamos a hacer es encerrarnos. Mira, tengo sí. Aquí a Ana. Un momento. Vuestras reclamaciones no son nuevas. Lleváis ya varios años así exigiendo y reclamando estas reivindicaciones. ¿Cuánto tiempo lleváis? Pues por lo menos llevamos 3 años. ¿Y cuál es el caso que os ha hecho el ayuntamiento hasta ahora? Pues mira, el ayuntamiento no nos ha hecho ningún caso. Bueno, han abierto una plaza, eso que te he dicho, las 27 plazas, ¿no creen que es una asociación que no han, para este tiempo de invierno lo van a abrir? Pero nosotros lo que queremos es que haya un albergue municipal, porque lo importante sería que cada uno tuviera un piso, pero como eso no es posible, que haya un albergue municipal para todas las estaciones del año y que la gente vaya allí como a su casa para ducharse, para dormir, para todos los servicios, ¿comprendes? Pues eso no nos ha hecho caso ninguno, y solamente reducir plazas. Y la gente, pues, se muere, y muchos se ponen enfermos, claro, van al hospital, están allí 2 días y luego lo echan a la calle. ¿Y dónde van? Pues van, por ejemplo, a la calle Varela, al centro de alta tolerancia, y a lo mejor están allí 3 días porque están muy mal, pero luego van a la calle. Entonces, eso es una dinámica. ¿Y cuál es el argumento del ayuntamiento o su justificación para reducir las plazas? Pues mira, que por lo visto, ya te he dicho, por lo visto, en la calle, en el centro de alta tolerancia, en la calle Varela, pues por lo visto eso es un convenio que tenía el ayuntamiento con el obispado, porque el local es del obispado. Y entonces ellos dicen que allí no, porque si no paga el ayuntamiento, pues que no tiene. Una cosa horrible. Porque uno por otro, la realidad es que la gente está en la calle, ¿comprendes? Y tú vas por la noche a visitarlo, a llevarle un café o lo que sea, y es que se parte el alma de ver en situación que viven, ¿eh? Y sobre el tema del empadronamiento, ¿qué os dice el ayuntamiento? Porque sí, nos dice sí, pero luego es mentira, no la empadrona. Porque claro, si no tienen sí, no tienen casa, ¿dónde la empadrona? Y nosotros le decimos que donde viven, que es en la calle, porque la empadronan cada uno en su lugar, pero no la empadrona. ¿Eh? Así que no la empadronan y ahí están. Hola. Y eso sería fundamental para tener otro servicio, ¿eh? Perdón, entonces, hola, soy Silvia, encantada. Entonces entiendo que las dinámicas bajo las distintas administraciones no han cambiado en ningún momento. No. Vale. No, nada. Y nosotros ya te digo que llevamos años y siempre reivindicando lo mismo. Mira, el otro día hicimos aquí en la puerta del ayuntamiento, como era el Día de las Personas Sin Hogar, la semana pasada, y hicimos un desayuno con las personas sin hogar. Invitamos a la señora alcaldesa, a todos los concejales. Vinieron dos o tres concejales que estuvimos aquí, trajimos pues, el café con leche, las magdalenas, todo. Y ella no se vino a bajar, ni la de servicios sociales tampoco. Solamente dos que no son de la cuerda, que no son del Partido Popular, que el ayuntamiento es mayoritario del Partido Popular. Entonces, no bajaron. Y aquí estábamos nosotros con las personas sin hogar que vinieron por lo menos 15 o 20, pues con su acto a cuestas, ¿no? Que hubiera sido un momento para poder hablar con ellos y una cercanía, nada. No bajaron. ¿Y cuál sería? ¿Cuál sería el perfil de la gente sin hogar? ¿Hay mucho migrante? ¿Hay poco migrante? Bueno, en cuestión de género, ¿cómo está el contexto? Hay de todo, migrantes. Hay mujeres. Pero mira, por ejemplo, en la calle Varela hay allí unas plazas que es el centro de alta tolerancia, pero solamente para hombres. Las mujeres no pueden entrar. ¿Comprenden? Que nosotros eso lo hemos reivindicado y hemos tenido unos encuentros fuertes con la persona responsable. ¿Por qué a las mujeres no? Porque dice que las mujeres, que se arman follón, que... Oye, que es que son personas que tienen una problemática muy grande. ¿Comprenden? Entonces, hay de todo. Hay inmigrantes. Y hay personas pues, que tienen la cabeza mal. Porque es que la situación en que viven no es para que estén mejor. Porque es que es delenable como viven. Entonces, el perfil, pues, que se pelean, pues claro, pero esa es la ciudadanía que vive. Pues también los que se pelean hay que atenderlos. O solamente a los que cumplen las normas muy bien. Yo creo que haría falta unos rehabilitadores sociales que atendieran a estas personas, que las insertaran socialmente, que los vicios que muchas veces tienen las adicciones, pues que les ayudaran, pero... nada. Y además no son conflictos de la gente en sí, sino son las condiciones creadas por el mismo ayuntamiento, el cual genera esas desigualdades, como vemos, ¿no? Y también algo que resuena bastante preocupante en la información que nos das es la revictimización de las mujeres, que si de por sí estar sin techo, estar sin hogar, siendo mujer... Y que son las más vulnerables, claro. Son las más vulnerables porque sufren todo, ¿eh? Aquí ha venido ahora una, mira qué lástima que se ha ido, una muchacha joven que está en la calle... que está expuesta a todos los peligros. Pero nada. Aquí muchas luces, mucho alumbrado, mucho lucir la ciudad, mucho aspirar a ser la capital cultural de Europa en el 30-31 y la gente que se vaya muriendo. Y luego, pues, si hubiera algunos médicos que visitaran a la gente con nosotros por las noches o por el día. Porque es que algunos tienen problemas muy serios mentales por la misma situación que viven. Si es que es terrible. Eso es lo que nosotros reivindicamos, que haya que estas personas vulnerables tienen tantos derechos como los demás y que tienen que cumplirse. Y que esa es la función del ayuntamiento, atender a los más pobres y a los más débiles, ¿no? Así que esa es nuestra reivindicación y seguiremos haciéndolo. Vale, y hoy, mira, si no nos atiende la señora alcaldesa, porque nosotros le hemos pedido una cita, estamos aquí en la puerta del ayuntamiento, que hoy han inaugurado el velo municipal y hay muchísimos colegios. Entonces hemos hecho esta acción para que la gente también se entere y haya una sensibilidad y una solidaridad con la gente que vive en esa situación tan precaria. Entonces, a ver si nos da, no sabemos si nos dará la cita, pero si no nos da la cita y no nos recibe, nos vamos a encerrar en el ayuntamiento. Lo que hemos ido es entrando con los niños que están aquí del colegio, hemos ido entrando porque estábamos unos 30 o 35 personas metida entre los niños para que no nos echen. Vamos a ver si nos recibe a una comisión y si no nos recibe nos encerraremos hasta que nos reciba. Porque esto es urgente porque el invierno se echa encima y hace mucho frío en Granada. Vale, esperemos que os reciban entonces. Entonces, bueno, como ya habéis organizado la jornada de esta manera, a ver si os reciben, si no os encerráis, y claro. Cosa que esperamos que no haga falta, que os reciban antes. Y para las que nos estén escuchando... Pero mira, que nosotros el año pasado estuvimos aquí encerrados todo el día y no fue capaz de recibirnos y luego se puso a repartir pascueros aquí en la puerta del ayuntamiento y nosotras encerradas y no habló con nosotros. Manda al teniente de alcalde o a la concejala de servicios sociales, pero ella no da la cara. Madre mía. Y madre, es terrible. Sí, hombre, es muy duro. Sí. Y además piensa que estamos... No sé. Claro. Que estamos locas, porque nos mira así. Es que no podemos hablar nunca con ella. Yo no sé por dónde se mete, que no la podemos ver. Y para las que nos estén escuchando, ¿hay alguna manera que podamos ayudarles? Que nos puedan contar, hombre, que podamos colaborar, en fin. Pues mira, ahora mismo ahí dentro, podríais llamar a Loli, que están ahí dentro a ver lo que pasa, a ver si le ha contestado. Yo es que estoy en la calle, ¿sabes? Y como tenéis el teléfono de Loli, llamadla a ver si la ha contestado, porque como hemos pedido una entrevista, a ver si la ha contestado. Porque yo estoy en la calle y no lo sé, yo ahora voy a entrar... Me voy a quitar el chaleco de la calle Mata y voy a entrar, pero no sé lo que habrá dicho esta señora. Sí, estamos dando un poquito de tiempo para que Loli o nos responda o dentro de poco vamos a hacer la llamada para ver cómo está la cosa dentro. Antes de dejarte a ti, no sé si querías decir algo más o si nos quieres hacer un poco de descripción de cómo está el ambiente ahí en la puerta del ayuntamiento, cómo ha sido el recibimiento de vuestro colectivo. Mira, nosotros hemos venido sin identificarnos. ¿Por qué? Uh-huh. Porque si nosotros venimos, pues nosotros tenemos un peto donde la amarillo la calle Mata. Si nosotros nos ponemos eso, no nos dejan entrar. ¿Comprendes? Entonces lo que hemos hecho, como hay muchos colegios aquí en la puerta que hoy inauguran el veredero municipal, lo que hemos hecho es que la gente se ha diluido en medio de los niños y ha entrado. Y ahora ya ahí dentro se habrán puesto el peto, pero aquí no podemos porque la policía no nos deja entrar. ¿Comprendes? O sea que nosotros estamos proscritos. Nosotros no podemos entrar así por la buena si no vamos camuflados, es lo que hemos hecho. Yo ahora me he puesto el peto, pero hasta ahora no lo hemos tenido... Porque si la gente entra con el peto, no nos deja. Y ya cuando estemos dentro, pues ya no nos pueden estar, porque por lo menos 20 personas podemos estar sin tener que pedir permiso. Y ya nosotros le hemos consensuado que nos quedamos. Si no nos atiende, nos quedamos. El año pasado ya hicimos el encierro, hicimos todo el día, pero no nos recibió. Y ya nos echaron. ¿Comprendes? La policía, cuando ya... Y menos mal que alguno de la puerta, de algún policía de la puerta, pues tiene un poco de sensibilidad y no nos trata mal. Pero ya cuando llegaron las 7 de la tarde nos echaron, porque nosotros pensábamos quedarnos a dormir. De hecho, alguna vez lo hemos hecho aquí en la plaza del ayuntamiento, con los cartones no hemos venido a dormir aquí, como la gente que está sin hogar. Vamos, que no os hacen ni caso y como no hagáis acción directa y intentéis forzar la situación, no os hacen caso, ni os escuchan, ni os tienen en cuenta. Nada, no nos tienen. Yo creo que nos trata, como nos ven todos los últimos de mes, el viernes, aquí, yo creo que ya es una rutina a la que ellos se han acostumbrado y no les dicen nada. Y claro, tú te puedes imaginar nosotros cómo nos sentimos. Porque lo que estamos buscando es que las personas vivan dignamente. Y duerman dignamente. Y que aquí en Granada hay muchos sitios del ayuntamiento que están vacíos, que nosotros se lo hemos dicho, pero nada. Nada. Pues desde aquí hacemos llamamiento a todas las personas que nos estén escuchando para que vayan al ayuntamiento también y que podamos apoyar. Pues mira, pues sí, eso sería lo ideal. Lo que pasa es que tú sabes que la indiferencia es lo que caracteriza, por desgracia, muchas veces a la sociedad. Como estas personas a veces son un poco conflictivas por toda la carga emocional y vivencial que llevan encima, pues entonces un desprecio horrible. Pero ahora vienen otros colegios. ¿Ves? Esto está a tope hoy, porque es el día de la inauguración del ENE municipal. Por eso hemos cogido hacer esta acción para que la gente se entere. Bueno, que sepáis que la radio es un espacio vuestro también, que podéis venir a la radio siempre que queráis y podremos hacer algún programa especial en el que le demos voz a gente de la calle con la que trabajáis. Pues te lo agradecemos muchísimo, ¿eh? Dar la lata. Sería necesario y concienciar a la gente, que la gente pueda escuchar cómo lo pasa esta gente en la calle, pueda escuchar vuestras reclamaciones y exigencias y sumar voces para que la gente conozca. Para nosotros eso es fundamental, fundamental, porque la gente es la apatía. Pues si estas personas son muy conflictivas, a lo mejor se pelean, pero es porque llevan una carga tan fuerte que pierden ya el sentido de la dignidad y de todo. Y entonces se ve lo malo, no la problemática que llevan en sí, ¿sabes? Así que no, para nosotros encantado. Y cuando eso, nosotros estamos dispuestos a ir donde sea, porque nuestra reivindicación continúa aunque no nos haga caso la señora alcaldesa. Pues quedaremos en eso. Muchas gracias, Puri. Y vamos a despedirte y vamos a ver si podemos contactar con la gente que está dentro, a ver qué nos cuentan. Yo ahora voy a entrar y yo voy a decir a Loli para que esté pendiente. Si me dejan entrar, voy a quitarme el peto y voy a entrar, ¿sabes? Venga, pues mucho ánimo. Vale, muchas gracias. Muchas gracias por todo ese esfuerzo, de por verdad, la gente sin hogar de la ciudad. Muchas gracias, muchas ánimo. Gracias. A vosotros, gracias. Adiós. He despertado en la madrugada, sintiendo el frío calando mis entrañas. Hace ya tiempo no siento el calor de un hogar o algo similar, ni nada dentro del ayuntamiento, y nos puedes contar cómo ha ido la mañana, cómo estáis llevando la acción. Pues sí, mira, hemos ido lo primero a registrar una carta que hemos escrito a la alcaldesa, manifestándole la urgencia de la situación en la que viven las personas sin hogar. Hemos pasado esa carta también a la secretaria de la alcaldesa y a la secretaria del segundo teniente de alcalde, Jorge Saavedra. Le hemos dicho que pensamos estar aquí todo el día hasta que tener una respuesta. Una respuesta a la cita que hemos solicitado para hablar con la alcaldesa de este asunto. Ni la alcaldesa ni el teniente alcalde están en Granada, están de viajes ahora mismo, ¿sabes? Entonces, pues le hemos dicho que solo vamos a estar aquí en el patio hasta que ellos nos respondan, Así que con que nos manden un mensaje diciendo hoy no estamos, pero mañana os podemos atender, pues ya nos iríamos. Pero si no, pues vamos a estar aquí todo el día si es que la policía nos dejara estar. La policía ha venido y muy prudente y muy tranquila, nos ha dicho que no podemos estar aquí, que no tenemos la autorización, que claro, no la habíamos sacado porque era un acto así inoportuno, ¿no? Que no nos iban a dar ese permiso. Y entonces, pues, hemos llamado también al ¿cómo se llama? Al defensor de la ciudadanía, para que medie entre la policía y nosotros, no tengamos que tener ningún numerito feo. Y bueno, pues están por ahí, en esa actitud. Ya, antes hemos estado hablando con una compañera tuya y nos ha dicho que lleváis con esta lucha más o menos unos 3 años, que no os han hecho caso nunca, que por mucho que pedís y por mucho que os presentáis en el ayuntamiento cada semana, no os tienen en cuenta para nada. Cuéntanos un poco cómo estáis viviendo las demandas que hacéis y el caso que os hacen. Pues mira, tenemos de vez en cuando algunas reuniones con la concejala de Política Social. Es verdad que existen algunos recursos para personas sin hogar, pero no son suficientes. O sea que cuando ellos hacen algo y protestamos, pues se enfadan porque dicen, es que hemos hecho tal cosa, hemos hecho tal otra. Lo que se ha hecho no cubre a todas las personas que están en la calle. Hay unas 300 personas en la calle. Hay un albergue de hombres, otro para mujeres y familias. Ahí hay un centro nocturno. Hace 2 o 3 años había 3 centros nocturnos. Ahora solo queda uno. El año pasado, por ejemplo, había uno que acogía a 50 personas, incluso hasta 70. Una noche lo vi yo que habían registrado a 70 personas. Y eso lo han sustituido, es decir, lo han anulado y han puesto otro para 27 personas, de las cuales solo seis es para mujeres. En fin, todo lo que hacen, pues, cada vez menos, porque son personas que no interesan, que no importan, que no van a votar. Entonces, nosotros no acudimos a esos temas de partido ni de políticos, sino queremos, es un tema de humanidad lo primero. Y queremos que se atienda a las personas con la dignidad y se respeten sus derechos, que es lo que merecen. Perdona, mira, estamos en el patio, están entrando miles de niños que vienen al Belén y se quedan parados mirando nuestros carteles. Y estamos como las 50 personas, ¿sabes? Ahí todos en filita, pegados a la pared para no molestar, para no impedir el paso. Pero, pues, no sé, hay mucha ciudadanía que se está enterando hoy de esta situación y nos miran así con la aprobación. Y nosotros como ciudadanía, radioescuchas, en fin, habitantes de la ciudad de Granada, ¿cómo podríamos colaborar con los esfuerzos de la calle Mata, con esta loable tarea que están haciendo ustedes? Bueno, pues yo creo que difundiendo, informando de la gente, no sé, preguntando, ¿no? Porque hay muchas personas de este grupo que conocen a las personas sin hogar, nombre por nombre, en sitios donde viven, y le acompañan algunas noches, echan un rato de conversación, son gente, personas muy agradables, ¿no? Aunque tengan esta situación tan dura. Y entonces es mejor informarse, incluso pararse algún día cuando vea a una persona, no para darle dinero, que eso no lo solemos hacer, ¿no? Porque eso ya cambiaría la situación. Lo que queremos es dignidad para ellos, respeto para ellos. Ya está, pues difundiendo por la radio es la mejor tarea que podría hacer. Vale, le decíamos antes a tu compañera que tenéis las puertas de la radio abiertas por si queréis que hagamos programas especiales con vosotras, por si queréis tener un espacio propio de la duración y periodicidad que sea, que sepáis que la radio es una herramienta muy útil y que Radio Almaina está aquí para colectivos y para causas como la vuestra. Entonces no dudéis en hablar, a ver cómo podemos hacer para que tengáis ahí voz también y la podamos sacar por las ondas. Bueno, pues estupendo, ya nos ponemos de acuerdo, ¿no? Hoy, por ejemplo, pues estaremos, no sé, se supone que todo el día, y si quieren dar una vuelta la ciudadanía por el Belén, pues ya nos verán y charlamos un rato, incluso vosotros sí podéis venir también. Claro, genial. Lo primero es eso, volvemos a hacer llamamiento a toda la ciudadanía que quiera acercarse para conoceros mejor y sobre todo para apoyar. Y una cosa que nos comentaba antes tu compañera era sobre el tema del empadronamiento también, que estas personas sin hogar no tienen y las problemáticas que puede acarrear este hecho. ¿Nos quieres explicar un poco más sobre eso? Sí, sí. Ese es un punto que chocamos mucho con... Las personas sin hogar lo piden, es que no me dejan empadronarme. Por ejemplo, no pueden coger el autobús, a lo mejor una persona que hay, Antonio, de 78 años, no tiene el carnet del autobús, tiene que ir, pues, de la calle Varela a Calor y Café a pasar el día, tiene que volver a San Juan de Dios a comer o a Regina Mundi. Es decir, que es mucho trasiego el que tienen todo el día pendiente de la supervivencia. No tienen nada que hacer, pero tienen que, no pueden faltar. Había una chica que quería estudiar, ¿no? Y iba a clase, dice, pero algunas veces tengo que elegir entre comer y tener la clase. Porque era la una y la comida en el comedor de San Juan de Dios, por ejemplo, si entra a las 2:30 o la una, pues si va a la clase ya se ha perdido la comida del día, ¿no? Y entonces tenía que estudiar eso si comía o iba a clase. ¿Y hay alguna justificación para ese, lo que me parece despropósito, que no tengan un empadronamiento estas personas, o sea, las instituciones, dan alguna justificación, en fin? No, mira, no hay manera de entender por qué no lo hacen. Seguramente para no tenerlo en Granada y para no ser un reclamo a otras ciudades. Porque las leyes están clarísimas. Te puedes empadronar en el banco de la plaza de tu pueblo, dice la ley. En cualquier sitio, si en realidad, a ver, ¿qué le interesa a un gobernante? ¿Saber qué personas viven en su ciudad? Pues debe saberlo. Pues mira, imagínate esos atentados que hay o problemas del tipo que sea, físico, meteorológico, de una carta que te llegan de tu familia. Pues, ¿dónde lo buscas? Si no sabes dónde está empadronado, con el empadronamiento, pues sería más fácil para los gobernantes, ¿no? Luego para ellos, pues le impide, a lo mejor acceder a la prestación económica, o no sé, cualquier cosa de ir a clase que te piden el empadronamiento. Y además del empadronamiento, comentabas algo muy importante, que son los derechos políticos, o eso nos comentaba también tu compañera. ¿Cómo está ese asunto? Si bien también nos daban la explicación de que no son sujetos derecho a voto las personas sin hogar, si nos podrías explicar un poco cómo está esa situación. Además de que, bueno, cualquier ayuntamiento de cualquier color que sea ha hecho poco, si no es que nada, por esta problemática, si nos podrías explicar de una manera un poco más detallada cómo está el problema de la gente sin hogar y el derecho al voto. Bueno, es que necesitas lo primero estar empadronado para votar. Si no estás empadronado, no puedes votar. ¿Y por qué no? Las leyes, todas las dicen claramente que te pueden empadronar en cualquier sitio donde estés, casa, residencia, algún centro, en este caso centro que se llama la OAS, la Oficina de la Asistencia a Personas Sin Hogar. Eso lo han hecho otras veces, pero causa mucho, no sé cómo decirte, pues tienen que estar pendientes de avisar a tal persona, y hace días que no viene por allí, ¿no? Todos son como responsabilidades que se encargaría ese centro. ¿Y dónde podríamos obtener mayor información sobre el trabajo de la calle Mata? ¿Cuáles serían sus métodos de contacto, redes sociales y dónde poder colaborar de manera más detenida con ustedes? Sí, mira, es un movimiento que ha surgido de entre la ciudadanía. Antes decías 3 años, que va, llevamos, yo qué sé, 15 o 20, por lo menos llevo yo trabajando en esto con el Grupo de Derechos Humanos y tengo libretas que se piden las mismas cosas desde hace 20 años. La vivienda, lo primero, que es la solución auténtica. Y si no, pues un sitio, de manera que cada persona que vive en Granada sabe que no se puede, no se va a quedar en la calle, ¿eh? Que hay un sitio para ir, la persona sin hogar, claro. Entonces, ay, no sé qué más quería decir. ¿Cómo podemos contactar? Que somos 2 o 3 asociaciones y personas que sencillamente se enteran y dicen, oye, yo quiero colaborar. Ya está. Entonces, tenemos algunos teléfonos, por ejemplo, el mío, y tenemos una reunión así permanente, que es el día del pleno del ayuntamiento. Nos juntamos por la mañana a la hora de empezar el pleno, a las 8 de la mañana. De 8 a 10 estamos en la puerta. Y lo que queremos es saludar a los políticos y políticas, a las concejalas que vienen a reunirse, y le queremos hablar del tema. No se trata de una manifestación de voces ni de cantar lemas, no. En este caso es cara a cara decirle que esta situación no puede quedar, no puede dejarse, que hay que actuar ya. Vale, y próximas acciones que tengáis pendiente, aparte la que acabas de comentar de los plenos de cada mes. Pues sí, pasado mañana es el pleno de este mes. Normalmente son el último viernes de cada mes, pero como ahora vienen fiestas, el pleno de diciembre va a ser el día 19. Uh-huh. Así que, pues a ver qué respuesta nos dan después de todo esto, de lo que hemos montado hoy. También vemos que tenéis mucha actividad. Habéis participado en charlas y en mesas redondas del Instituto de la Paz y los Conflictos. Como que tenéis participación en los movimientos sociales para dar a conocer vuestra lucha. Cuéntanos un poco esta faceta que hacéis. Pues mira, es que la gente se conmueve y se indigna cuando conocen esta situación. Y nos llaman, pues eso, sencillamente para informar. El año pasado nos dieron el premio de Carlos Cano a la calle Mata por su lucha. También la subdelegación del gobierno nos quiso conmemorar y agradecer nuestra tarea. Así que varios premios y cualquier persona de verdad que nos conoce, que conoce el movimiento, quiere unirse porque comprende que, ¿cómo te vas a la cama con el frío que tienes tú, pero tienes el edredón calentito y te acuerdas de la persona que ha buscado un cartón y debajo de un techadillo está pasando la noche? Es que eso conmueve a cualquiera, ¿no? Sí, la deshumanización, eso es lo que buscan, por eso se aferran a perpetuar esta pescadilla que se muerde la cola, ¿no? De no empadronar a la gente cuando podrían hacerlo, porque no estando empadronadas no tienen sus derechos, sus votos no cuentan, deshumanizamos, ¿no? Para las instituciones y la administración, esta gente no son personas humanas, no merecen el mismo respeto que el resto de la gente. Y bueno, eso es un poco lo que hay que cambiar, lo que estáis luchando por hacer. Creo que vamos a ir despidiendo esta conexión porque vemos que ojalá y sí que os hagan caso, pero parece que os van a tener ahí toda la mañana sin mucho éxito porque no está ni la alcaldesa ni la gente que con la que queréis hablar, ¿no? Sí, pero bueno, todo esto les llegará y ve lo importante que sois los medios. Porque dirán, pues han aguantado tantas horas exigiendo una urgencia que todos vemos necesaria, ¿no? Imprescindible. Agradecemos mucho el testimonio de las compañeras de la calle Mata, pero más que nada ese empuje y ese esfuerzo por los derechos de la gente que está siendo deshumanizada, de la gente sin techo. Así que muchísimas gracias por tu testimonio, pero más que nada por ese loable esfuerzo que vienen haciendo desde hace, pues como acabas de mencionar, no solo son 3 años, sino son años de esfuerzo y de lucha. Eso es, sí. Estupendo, muchas gracias. Seguid vosotros también con vuestra difusión. Adiós. Adiós. Adiós. Hasta luego. Y nada, decirle a la gente que nos está escuchando que puede contactar con La Calle Mata por medio de sus redes sociales. Tienen Instagram, tienen también un canal de Facebook y están muy activas en la ciudad. Así que si quieres ir a cualquier evento que organizan, te vas a enterar por medio de las redes sociales. Y nada, compañeras, no sé cómo, si tenéis alguna reflexión que queráis hacer antes de despedir esta conexión. Pues creo que ya la compañera dijo mucho de cómo nos llega a los habitantes de Granada, de que conmueve, indigna y nos llama a movilizarnos. Entonces creo que esa es la consigna que habrá que retomar de lo que nos mencionan las compañeras. Exactamente, poner un poco el foco en eso también, en la lucha que están teniendo, bueno, La Calle Mata, y acercarnos si podemos, todas las que podamos ir al ayuntamiento también hacerlo, tener en cuenta las acciones futuras que hagan, en fin, tener un poco el foco puesto en este tema también. Y desde Radio Almaina, pues con este humilde proyecto que tenemos de comunicación horizontal e independiente, pues seguro que algo podremos hacer. Veremos cómo organizar algún programa especial en el que podamos invitar a la gente de La Calle Mata y que a su vez ellas puedan invitar a gente que está en estado de sin hogar para entre todas poder hablar de todos estos problemas que el ayuntamiento se niega en afrontar y en hacerse cargo de mejorar. Pues gracias a todos nuestros radioescuchas por escuchar este programa especial en vivo con las compañeras de La Calle Mata, su loable lucha y trabajo que llevan haciendo desde hace bastantes años. Y cerramos el programa con la canción No nos van a echar. Gracias a todo el mundo por escucharnos. Soy medio muerto, soy un vivo muriente. Voy a romper el cántaro de tanto y a la fuente. Cara replicante, trompa de elefante. Una aspiradora humana, un hincho de los de antes. Parezco un vampiro, yo no me duermo ni a tiros. Es ni foma que respiro, todo el día con los putos suspiros. Bebo más que un lavabo, no paro por casa. A mí siempre me pillan con las manos en la guasa. No te fíes nunca del que no te fía. Cambio los problemas por cerveza fría. Mañaneando pa' acabar el día. Dame mal y me lo policía. Llega la noche causando estrago. Entregado a la noble causa. Cerrando bares y apurando trago. Somos los cabrones que nunca se cansan. No nos van a echar de la calle. De la plaza ni tampoco de los parques. No nos van a echar de los bares. Aunque vengan los municipales. No nos van a echar de la rave. No nos hartamos vivos, no hay quien nos pare. No nos van a echar. No nos van a echar. Vamos a seguir aquí, ellos lo saben. Me largan de los bancos y de los comerciales. Y cuando llueve hasta me largan de los soportales. Me largan porque no quieren que esté. Pero estoy. Y por mucho que le joda, primo, de aquí no me voy. No me voy. A casa si me quitan la bebida. Porque pase lo que pase, siempre me busco la vida. La calle es el tablero, una nueva partida. ¿Quién llegará primero antes que la policía? Tengo los codos encallados de apoyarme y los bolsillos vacíos de emborracharme. Siento que puedo seguir adelante. Prefiero a llover que antes que acostarme. La calle no es de todo, la calle es mía. Harto de lata, chupito María. Miles de alto mala compañía. Vamos todos directos pa' comisaría. No nos van a echar de la calle. De la plaza ni tampoco de los parques. No nos van a echar de los bares, aunque vengan los municipales. No nos van a echar de la rave. No nos hartamos vivos, no hay quien nos pare. No nos van a echar, no nos van a echar. No vas a poder esconderte. Antes de volver a casa prefieres la muerte. No los echas de tu van ni con agua caliente. Van del baño a la pista de baile sonriente. No nos van a echar de la calle, de la plaza ni tampoco de los parques. No nos van a echar de los